soy fácil de olvidar. Una mentira te va a costar con el volver a empezar. Fui tu primer amor, amor adolescente. Fui tu primer amor, no me podrás olvidar. Adoro.